quietas aguas. Un día me miré, no saben la tristeza de mi alma. Dejaron aquellos ojos verdes que nunca olvidaré. Pues ahí está esa canción de Ibrahim Ferrer, y con esto comenzamos, por supuesto, nuestro programa La Otra Educación, un programa de radio especializado en temas educativos. Y miren, ya para entrarle al tema educativo, pues resulta que en este marco de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, el subsecretario de Educación Superior de la SEP, Luciano Concheiro Bojórquez, señaló que como hace 100 años se busca transformar la vida pública de México a través de la educación, continuando con la tarea de las maestras y los maestros. Al participar en el ciclo de mesas redondas para conmemorar los 100 años de creación de la SEP, en la mesa inaugural, José Vasconcelos y el Proyecto de Nación abundó que viene a trabajar por el pueblo, a acercarse a las necesidades de los estudiantes, de las maestras y los maestros, así como de las comunidades a las que se deben. En ese sentido, también la titular de la SEP, Delfina Gómez Álvarez, ha señalado que en esta conmemoración hace reflexionar acerca de que la educación pública en México se ha construido con la intensidad de una lucha social contra la desigualdad, la exclusión y la injusticia. También Concheiro Bojórquez destacó que en el acto realizado en la sede del Colegio Nacional, la importancia de poner en primer lugar el interés de las niñas, niños y adolescentes y jóvenes y sus comunidades. Apuntó que hoy la misión de la Secretaría de Educación Pública es acercarse a las comunidades y trabajar por la educación de nuestros pueblos para que se haga efectivo el derecho humano a la educación en todos los rincones del país. Por otra parte, consideró que Vasconcelos fue uno de los intelectuales orgánicos, columna vertebral del programa de la Revolución, del que se puede decir el gran impulsor de la modernidad mexicana de las décadas 1920 y 1930. Por lo tanto, también el director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, Felipe Ávila Espinosa, recordó que en el proyecto inicial con el que nace la Secretaría de Educación Pública en 1921, impulsada por José Vasconcelos, pues abarca los aspectos de educación y también de cultura. Y bueno, en el acto moderado por la rectora de la Universidad Abierta y a Distancia, Lilian Cravós Apel, Ávila Espinosa explicó que José Vasconcelos fue uno de los más importantes intelectuales de la Revolución Mexicana del siglo XX, hombre completo y muy complejo, también contradictorio y polémico, difícil de encasillar y en sus distintas etapas de una rica biografía. También agregó que José Vasconcelos fue un hombre de ideas, de letras y audaz, que se comprometió con igual pasión con la sabiduría y con la cosa pública, con la república, el sentido clásico, como un compromiso con la formación de ciudadanos virtuosos para el beneficio de la comunidad. Y bueno, por su parte, la investigadora Josefina Zoraida Vázquez indicó que la idea de la nueva secretaría difiera grandemente de la porfirista, ya que bueno, pues lo que se pretendía en ese entonces era fundar un organismo que tuviera jurisdicción en todo el país. Entonces, pues como ven, ya empezaron las actividades por la conmemoración de los 100 años de la Secretaría de Educación Pública, y bueno, actividades que se enmarcan pues también en una serie de protestas por parte de diversas comunidades, de diversos miembros de la comunidad educativa. Como recordamos, pues se sigue en marcha el plan de regreso a clases, la educación híbrida, y las maestras y los maestros, bueno, pues no sienten este ánimo de celebración, no sienten este ánimo de festejo, porque pues la pandemia ha venido a complicar las cosas, y el contexto en el que se desarrolla y el que se ejerce el derecho a la educación